Buen día, buen viernes. Ya estamos en el último viernes anterior a la Semana Santa, que se inicia pasado mañana con el Domingo de Ramos. Vamos a ir preparándonos para celebrar la Semana Mayor de la liturgia cristiana. Vamos a repasar los hechos principales que se recuerdan en esta semana que se avecina. Ya la música de fondo nos pone en clima para ir pensando en esta Semana Santa, que está bien a la vista. Ya sabemos que la Semana Santa se abre con el Domingo de Ramos, con la mal llamada entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En realidad, para Jesús no fue nada triunfal. Para la gente sí, porque la gente pensó que ya llegaba la liberación tan esperada, la liberación política. Pero Jesús sabía que entraba a Jerusalén para morir. Luego viene el lunes, el martes, el miércoles, santos, y el jueves ocupa un espacio especial, digamos, porque a la mañana tenemos la misa crismal. Generalmente, en la mayor parte de las diócesis, el obispo, el jueves a la mañana, celebra esta solemne misa donde se bendicen los óleos, entre otras cosas. Luego, el viernes, bueno, por supuesto, el jueves tenemos a la tarde generalmente la celebración litúrgica de la misa del Jueves Santo. Y el viernes recordamos la muerte de Jesús, la pasión y muerte de Jesús. Es para nosotros los cristianos un día realmente muy especial que nos tiene que invitar un poco más al silencio, a la meditación, a la oración, para acompañar a Jesús en este terrible sufrimiento que culmina con la crucifixión y, después de 3 horas, la muerte en cruz. El sábado es un día un poco especial, es un día, digamos, stand-by, que queda ahí recordando, un día de duelo, pero culmina la noche con el sábado de gloria, que es la explosión de los aleluyas. Realmente vamos a tratar de que esta Semana Santa sea diferente a otras, que nos sintamos identificados a los sentimientos de Jesús, que nos salvó gracias a su muerte y a su resurrección. El Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, te dé su paz y su salud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el lunes.